que podíamos buscar entretenernos simplemente porque tenemos el tiempo. Nunca fue como pensé, para ser honesto. Siempre fuimos maestros del contexto. Fantasías que no quería.